Te busco, te vas, te miro, no estás. Sé que pronto llegará el final. Me pongo a pensar en dónde estarás. Te busco en la oscuridad. Te busco, te vas, te miro, no estás. Sé que pronto llegará el final. Mi alma se va cuando tú no estás. Déjame verte una vez más. Quiero vivir esta noche contigo. Y quiero beber de tu copa de vino. Quiero quemarme esta noche contigo. Y decirte las cosas que nunca te digo. Te salgo a buscar toda la ciudad. Me canso y me meto en un bar. Tampoco ahí estás. Comienzo a fumar, pero con el humo no te vas. No te vas de mi mente, no te vas de mi alma. No te vas de aquí. Estás dentro de mí, estás dentro de mí. Estás dentro de mí. Quiero vivir esta noche contigo. Quiero beber en tu copa de vino. Quiero quemarme esta noche contigo. Decirte las cosas que nunca te digo. Quiero beber de tu copa de vino. Quiero quemarme esta noche contigo. Y decirte las cosas que nunca te digo. Te busco, te vas. Te miro, no estás.